Signo lunar, ascendente Libra. El domicilio de Piscis, que es donde tú mueves tu vida diaria, tu salud, tus rutinas, tus horarios, ahí hay muchísima energía. Y esto supone que en un momento dado te puedas perder, mi querido Libra, que no te organices bien, es lo que tiene la energía de Piscis, por eso tienes fama de dormilón y de muchas veces no dar pie con bola a la hora de responsabilizarte en tus rutinas. Pues ahí cuidadito, porque ahí es donde te puedes estar formando ciertas neblinas que no van con la realidad. La luna cuarto creciente en Géminis viene precisamente para que te des cuenta si esas rutinas o esa forma de cuidar tu salud te están haciendo evolucionar. No obstante, esta luna va a traer noticias, noticias que de una forma u otra te van a hacer dar un pasito hacia adelante en asuntos personales o profesionales que van a ayudar a desbloquear miedos, precisamente ese miedo que te puede generar el dar ese pasito hacia adelante. Los días 11, 12 y 13, la luna va a estar transitando por Cáncer. Allí hay alguna zona de confort que hay que trabajar en ella. Puede que sea en asuntos profesionales, en asuntos de estatus o en tus relaciones de larga duración. Aprovecha para salir de alguna zona cómoda que te permita brillar, porque eso es lo que la luna en Leo los días 14, 15 y 16 te van a decir. Venga, vamos a por esos proyectos en equipo, vamos a movernos con las amistades y vamos a enfocar también ese brillo y ese propósito tuyo de enfocar las relaciones sentimentales de otra manera, porque Venus y Marte es lo que quieren, dar esos cambios en tu corazón que necesitas como el comer para soltar conductas que ya son rancias a la hora de enfocar el dar y el recibir, es decir, tus compromisos, tanto íntimos como sexuales. Puede que esto también tenga que ver con que, bueno, recibas noticias para algún proyecto profesional en el que no quede más remedio, ¡guau!, que poner tu creatividad renovada e innovando tu forma de crear y de usar esa creatividad, ¿no? Esto te va a venir genial, sobre todo porque aquí va a haber otra forma también de enfocar el salario o bien esa economía, ¿no? Alrededor de estos días el Sol va a estar en conjunción con Neptuno. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Porque te va a permitir soñar. Claro que sí, Libra, ¿por qué no? Yo quiero hacer esto para el futuro. Y entonces Neptuno te puede llevar a la neblina de sí, pero no hace falta ahora que te organices, no hace falta, no, no. Aprovecha este tránsito para que eso que quieres en el futuro vaya con la realidad por delante y sobre todo para darte cuenta qué situaciones entonces son las que ya tienes que dar un final. Esto te lo digo porque la luna llena en Virgo viene a ello, a demostrarte en qué situaciones estás retirado, en qué situaciones estás como, sí, aquí finalizo, pero no terminas de finalizar. El sol en Piscis, te vuelvo a repetir, te puede mantener en una cierta neblina en tu día a día. Y esta luna viene a ponerte los pies en la tierra. ¿Tú crees que con estos horarios, tú crees que con estas responsabilidades, tú estás empoderándote tal como decidiste definitivamente a principios de marzo? ¿Realmente te estás dando a valer así dentro del hogar? ¿Realmente estás llegando con ese salario y estás equilibrando bien tus gastos y tus ingresos? Te recuerdo que todo esto tiene que ver muchísimo con asuntos familiares y de vida privada. Así que, mi querido Libra, a desbloquear miedos, a usar la cabecita de otra manera y a empoderar tu corazón.